La siguiente entrevista fue grabada en Nueva York en julio del 2011 y es una colaboración de los programas radiales Newsic, con base en Nueva York, y Sin Fronteras de España. Estamos con los integrantes del Frente Cumbiero, una agrupación colombiana. Cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es la propuesta musical que tienen como Frente Cumbiero? No, pues el Frente Cumbiero básicamente es una banda que se nutre mucho de los sonidos del continente relacionados a la cumbia, bien sea de Colombia o otros países. Perú, Argentina, México hacen parte de las cosas que escuchamos todo el tiempo. Entonces, pues, la cumbia siendo de Colombia originaria, hay, digamos, alguna gente con una visión un poco como proteccionista de la cumbia raizal y de la cumbia como de tambores y de la vaina. Y nosotros básicamente, pues, como que creemos que ya la cumbia es un sonido que es de toda Latinoamérica y no queremos tener ninguna actitud como exclusivista sobre el sonido y queremos ser como parte del movimiento, más que creernos como el sonido puro o algo así como que viene de Colombia. Porque hay una cosa que, o sea, que se sabe, que la cumbia es colombiana. No es ningún mito, la cumbia es originaria de Colombia y sobre eso no hay ninguna duda. El sonido de la cumbia viene de la costa atlántica. Lo que pasa es que en los años 50, Discos Fuentes, que es el sello disquero más grande del país, empieza pues toda una expansión muy grande por el continente, empiezan a hacer alianzas con sellos de diferentes partes de Latinoamérica y empiezan a exportar este sonido hacia afuera. Pero esa pregunta, digamos ese punto que tú tocas es muy importante porque habla muy bien de la grandísima difusión que tiene la cumbia por el continente, que para, digamos, el común de la gente es un poco incierto su origen. Y eso me parece muy bacano porque significa que de verdad está enraizado en muchas partes. ¿Cómo definirías la propuesta? Para alguien que todavía no haya oído el Frente Cumbiero, ¿cuál es la propuesta musical o el sonido del Frente Cumbiero? Bueno, nosotros somos un grupo, para empezar, instrumental. Entonces, queremos obviar el rol que el cantante o la cantante ha tenido siempre en bandas de todos los géneros. Porque el cantante o la cantante siempre tiene un peso escénico muy fuerte y digamos que roba la atención del público o capta la atención del público más bien, y nosotros pues nos concentramos particularmente en el sonido, en la música, en la melodía, en el ritmo, y digamos que no le botamos la pelota a un frontman que sea el que tenga que pilotear a la audiencia. Entonces nosotros somos muy, digámoslo así, como unos nerds del sonido y de la música, entonces nos interesa que eso se muestre en nuestros conciertos. Una aproximación melódica muy fuerte en el sonido original de Colombia, pero nos nutrimos mucho de los timbres de otras partes, sintetizadores que se usaron mucho en la cumbia villera argentina, grooves, digamos, de electrónica que están en la cumbia sonidera de México, y a fin de cuentas son influencias que nos vienen de afuera, pero yo creo que el centro y el corazón está más basado en la música tradicional colombiana de los 40, 50 y 60. Corcovado, y el clarín de la montaña, le responde el Corcovado, y el clarín de la montaña. Nosotros escuchamos pues a todos los compositores clásicos e intérpretes clásicos, pues por supuesto, digamos, Aníbal Velázquez, Lucho Bermúdez, Andrés Landero, Pacho Galán, Clímaco Sarmiento, Michi Sarmiento, Julián y su combo. Somos muy cercanos a la cultura del vinilo, entonces coleccionamos muchos discos, hacemos fiestas en las que solamente suenan vinilos y estamos más interesados pues en el lado más como pesado de la música tropical colombiana. Porque digamos la vertiente comercial que desde los años 70 tomó el poder, que es el vallenato, pues esta cuestión opacó por completo el sonido más pesado y más contundente de la música tropical. Entonces a nosotros la música comercial o la música tropical comercial que suena en la radio en Colombia no nos dice nada. Básicamente nos interesa es conocer a los que de verdad estaban metidos en explorar pues el sonido pesado y experimental, además, porque ya en los años 50, 60 esos personajes estaban haciendo cosas muy arriesgadas con el folclore, meterle sintetizadores, metiéndole órganos, metiéndole guitarras eléctricas, y pues a nosotros nos interesa como estudiar cuáles son esos momentos como de cambio dentro de las músicas tradicionales, cuando se meten instrumentos foráneos, cuando gracias a la tecnología cambia el estilo, y es muy basado pues también como en el estudio, pero digamos no un estudio académico, sino un estudio más bien como pues de goce, de fiesta, de baile y de pues de ese lado más como callejero del sonido. Más cosas que decías que me parecían ahí como para seguir dando vueltas es la generosidad de saber que una música surge de un lado, pero se reconoce la mezcla y el contagio que la enriquece entre un continente que es Latinoamérica. Y así todo, o sea, no sé si querés agregar algo más de eso, pero así todo, ¿cómo se vive la cumbia en Colombia? Bueno, la cumbia en Colombia es bastante rara la forma en la que la gente la vive. Por un lado, es como el sonido nacional, es como... si la gente dice, bueno, la cumbia de Colombia, el son de Cuba, el son jarocho de México, la ranchera de México, el tango de Argentina, la cueca de Chile, la cumbia es el sonido nacional de Colombia. Entonces, digamos, no ha habido esta gran desbalance de clase que existe en otros países de Latinoamérica. Es decir, que por ejemplo en Argentina la cumbia villera es un sonido de la clase baja. En México la cumbia sonidera clase media, la cumbia rebajada clase baja, en Perú la chicha clase baja. En Colombia no existe esta digamos categorización de clase relacionada con la cumbia. Entonces por un lado es el sonido nacional, pero por otro lado desde los años 70 el vallenato ocupa todo el lado comercial de este sonido. Entonces fácilmente desde el año finales de los 70s, principios de los 80s, no hay cumbia comercial en Colombia. Entonces la gente no escucha cumbia, a excepción de las fiestas familiares en diciembre, donde hay como una nostalgia de aquellos diciembres, de los tiempos pasados, de los abuelos, de los tíos. Entonces mucha gente lo asocia con algo de la generación anterior. www.jerrysound.tk Con todo el poder. El poder. Al llegar la Navidad se alegran los pescadores. Al llegar la Navidad se alegran los pescadores. Y al son de gaita y tambores a tierra van a gozar. Y al son de gaita y tambores a tierra van a gozar. Con esta cumbia gocemos la Pascua y el Año Nuevo. Con esta cumbia gocemos la Pascua y el Año Nuevo. A nosotros nos interesa pues revalidar esto y que la gente entienda que esto no es de ninguna generación anterior, que esto es de nuestra generación también, que es un sonido contemporáneo, que es un sonido actual y que tiene todo el potencial de seguir seguir desarrollándose. Para nosotros es reclave ir infectando a la gente en Colombia con esto. Como te digo, el proyecto empezó en el 2005. Los primeros años fueron muy duros en cuanto a la aceptación de la gente. Hacíamos fiestas para 3-4 personas. Hoy en día estamos haciendo ya fiestas para 800, 1000, 1200, ese rango, ¿verdad? La gente ya ha habido un grandísimo cambio de percepción de lo que es la cumbia. Igual es un combo y es una movida underground total. Es una onda de que no suena comercialmente, pero nuestro underground está creciendo. Cuéntanos un poco porque ustedes básicamente de alguna manera están haciendo una cumbia bogotana. O sea, es una cumbia que tiene sonidos tropicales, pero es una cumbia bastante bogotana. Cuéntanos cuál es este proceso. No, totalmente. Nosotros hemos estudiado muchísimo la música tradicional, pero no pretendemos, digamos, forzarle un sentimiento costeño, ¿cierto? Nosotros además hemos crecido escuchando mucho rock, mucho jazz, mucha música experimental, mucha electrónica, y esas influencias nutren mucho el sonido al final de lo que es el frente. Entonces, otra de las cosas es que no queremos tener un cantante, bueno, mejor dicho, hay varias bandas en Colombia que tienen como los combo de músicos bogotano y tiene tres niches al frente o dos niches al frente, que son los que ponen a la gente con este viaje más pacífico o caribe. Nosotros no queremos forzar eso porque pues somos absolutamente conscientes de que tenemos un proceso muy diferente al de la gente de la costa. Y la gente de la costa, aunque ha crecido con esta, digamos, música de primera mano, o vienen de familias de tamboreros, o vienen de familias de cantadoras, o vienen de familias de saxofonistas de todo el viaje cordobés, en la costa no pasa nada nuevo con el sonido tropical. En la costa están enfrascados en la grandísima farsa de la música comercial, están enfrascados en creer que el único camino a seguir es hacer una canción de vallenato que pegue en la radio, y desafortunadamente esto hace que haya como una tradición en los pueblos todavía fuerte, pero en las capitales de la costa como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, no esté pasando nada nuevo con ese sonido. Entonces yo creo que nosotros tenemos como básicamente una visión diferente y que queremos pues reafirmarla, queremos demostrar que somos músicos bogotanos, que tenemos otras cosas que decir y no necesariamente validarlo o que obligatoriamente tengamos unos cantantes negros al frente, ¿verdad? Es otra onda. En varias oportunidades sacas el tema de la música comercial. A mí me gustaría ahí meternos, o sea, esta entrevista de hecho se va a rular, se va a mover mucho por radios comunitarias y radios libres, ya sea aquí o en otros países como España. ¿Qué mirada tienen como Frente Cumbiero respecto a todo el tema de los derechos de autor y el copyright, que muchísimas veces penaliza lo que hoy por hoy circula, que es Internet? No, pues es una cosa que nosotros la vivimos muy de cerca porque pues estamos totalmente al margen de los intereses comerciales y pues este sistema de penalizar, ese sistema de querer controlar, es básicamente porque todavía hay un modelo comercial arcaico que está todavía rigiendo la forma en la que se consume música. Pero esta gente ya está en vías de extinción, o sea, ellos están pegando las últimas patadas de ahogado, porque básicamente dentro de 10 años ya va a estar otro modelo como la ley. Entonces esta gente, este punto de transición, o sea, que es que llevamos 10 años con internet, esta gente hasta ahora está como viendo qué es lo que va a hacer. Y yo creo que de todas formas estas formas de control se van a caer muy pronto, y es que es imparable, es incontrolable, no hay forma de legislarlo, no hay forma de, o sea, nada. O sea, nosotros tenemos acceso afortunadamente libre a internet, y pues ahí no hay forma de pararlo. Ahora, hablando del otro punto de lo que es la música comercial, nosotros no nos interesa tampoco hacer parte de ese modelo ni de esos intereses. Nosotros tenemos nuestro propio movimiento, pequeño, mediano, pero que nos hace sostenibles. O sea, nosotros podemos vender nuestros discos, podemos hacer nuestros conciertos, va gente a los conciertos, hacemos entrevistas como la que ustedes nos están haciendo ahora en muchos medios diferentes afuera y en Colombia. Entonces tenemos a través de internet toda nuestra difusión, tenemos ya montada la forma en la que nosotros nos queremos mover. Entonces, si no sonamos en la radio comercial, perfecto. Si no nos sacan en el periódico, perfecto. Si no nos sacan en la revista comercial, excelente. Lo importante es que nosotros hemos ya construido una estructura alrededor de la gente que escucha nuestra música, la gente que va a nuestros conciertos, y con eso es suficiente. Y más que suficiente, en el sentido que tenemos la grandísima oportunidad de viajar gracias a esa estructura que hemos hecho, ¿verdad? O sea, gracias a los contactos que hemos hecho con los amigos por internet, la gente que nos ha escuchado, que nos invita. Nosotros no tenemos un booker, nosotros no tenemos un manager, nosotros somos autogestión en su totalidad. Entonces, eso crea muchos más vínculos fuertes con la gente, mayor compromiso. Por ejemplo, con los amigos de New York acá de Names You Can Trust, ellos lanzaron nuestro disco hace como un año largo, y hasta hace 5 días los conocí personalmente. O sea, llevábamos un año escribiéndonos emails, hablando por Skype, pero nunca nos habíamos visto. Entonces, se van construyendo las relaciones como a largo plazo, y definitivamente una relación como esta va a durar muchos años más, al igual que con la otra gente que tenemos cosas afuera. Y pues es como que nos lo hemos construido nosotros mismos, básicamente, como la idea. This music takes us all new heights, dropping vocals, paint a burner, then I'm back on the fly. Yeah, it's the cumbia, TikTok, gypsy rock, hip hop, MDC and APC, they make the city nonstop. Columbia is beautiful, the show with mad love. We're jamming straight through the darkness till we reach the light above. It's the dub rock, a two-step, Pedro on the drum set, Fester on the knobs, making sound swing so wet. Trusted in my struggle each and every day. This music is my meditation, it's the way I pray. It's the gypsy rock, non-stop, cumbia, hip-hop, freestyle sessions, learning lessons till the sun drop. Dre is on the lick and it sounds so sweet. Now take a minute to relax and enjoy the beat. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué sigue? ¿Qué viene para el Frente Cumbiero? Bueno, ahorita viene un proyecto muy bacano que vamos a hacer en octubre junto a un productor muy importante que se llama Quantic de Inglaterra, que es pues definitivamente uno de los productores internacionales más clavados en lo que es el sonido colombiano. Es un tipo que además trabaja con herramientas análogas, Y vamos a hacer un disco en octubre en Discos Fuentes en Medellín, junto a una serie de músicos muy importantes de Colombia, como Aníbal Velázquez, como Michi Sarmiento, como Fruco, como Alfredito Linares, como Nafer Durán, que son todos músicos que están entre los 60 y los 80 años y que pues han grabado las cosas más tesas de la música colombiana. Entonces vamos a hacer un proyecto muy grande que va a incluir un documental, va a incluir pues una cosa de producción muy, muy grande y que es, digamos, financiado por el British Council, lo cual va a terminar en una presentación muy importante que vamos a tener en Londres el próximo verano, relacionada con los Juegos Olímpicos de Londres, que son en el 2012. Entonces ahí va a haber como una grandísima escenario donde vamos a presentar el resultado de eso. Qué lindo, felicitaciones. Increíble. Muchas gracias, sí, va a ser algo... ¿Cuándo es esto? ¿En octubre? Octubre, noviembre vamos a grabar eso, más o menos un mes y medio, vamos a ir a Medellín, vamos a alquilar una casa muy grande. Eso va a ser una cosa de verdad muy bonita y una gran oportunidad que además es muy costosa, pero que, volviendo al punto anterior, gracias a esta forma de hacer nuestras cosas, incluso podemos acceder a presupuestos grandes para poder hacer nuestros proyectos. Entonces ahí se ve muy bien, yo creo, como la forma en la que están cambiando las cosas. Y pues yo le diría a la gente que tiene un proyecto ahora, es que, pensar en conectarse con un major label es un despropósito. No vale la pena, es perder el tiempo, es quemarse, es desgastarse para llegar a algo que en realidad no te va a dar recursos para hacer tus proyectos. Y no, lo que va a hacer es nutrir a unos intereses que no son los del músico, ¿cierto? Básicamente esa es la vuelta. Pero un salto, una pregunta respecto, o sea, ¿no? Como colombianos, como argentinos y como mogollón de gente que se mueve, hablamos de si la música se mueve o no, si la gente se mueve o no, ¿no? O sea, hablar desde un lado migrante, que en el fondo tenemos todos cuando nos movemos, una ley como la de Arizona aquí, las leyes de extranjería en Europa, donde conseguir un visado como colombianos, por ejemplo, es súper complicado, muchísima gente de nuestros países comentando cómo en Barajas son retornados sin poder entrar. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Pues yo la opinión que tengo es que afortunadamente me fui del primer mundo, entre comillas, hace mucho tiempo, porque yo estudié en Holanda por 5 años y viví de primera mano pues las posibilidades que tenemos como latinoamericanos ahí. Y yo regresé a Colombia hace 5 años y fue la mejor decisión que pude haber tomado porque tuve el camino abierto para hacer lo que yo en verdad quería. Sin tener que tener ningún tipo de aprobación de un jefe o de un sistema donde hay mucha discriminación. Bueno, el caso de Estados Unidos es muy diferente, pero en Europa es otro cuento. Aquí por lo menos tienen una experiencia de cientos de años con la migración. En Europa está la cosa muy caliente y pues básicamente yo, incluso desde antes de irme, tenía pensado volver, pero una vez acabé mis estudios lo recontraconfirmé. Y una semana después de graduarme ya estaba en Bogotá otra vez, arrancando de ceros, ¿cierto? Me demoré por ahí unos 2 años otra vez hasta entrar, porque luego de tu irte de un espacio por 5 o 6 años, pues todo ha cambiado. Después de 1 año y medio, 2 años, ya estaba dentro de la escena y hoy en día, pues, nuestra base es Bogotá y es del putas como poder también estar presente en oídos de gente de Europa y Estados Unidos y de Asia, pero basados allá. O sea, no necesariamente se tiene que salir del país para tener un proyecto internacional, ¿cierto? Se puede hacer desde un mismo sitio, con esta cuestión y sabor local, llegar a un público global. Bueno, creo que eso ya es todo. Lo último es como hay muchos inmigrantes, muchos colombianos por todos lados. No sé si tienes algo más para decirles, aunque creo que ya les dijiste bastante. Pues yo qué les digo, que se... Pues hay una cosa del inmigrante y es que vive en la nostalgia. La gente que está fuera de su país, pues tiene como una... No sé, adquiere como un sentimiento del pasado, como de muy nostálgico de la familia, de lo que es la comida, de su lugar de origen. Y a mí me parece que eso está un poco como, se podría revisar un poco, porque entonces me parece a mí que las comunidades de inmigrantes, por estar como tan metidos en esta cuestión nostálgica, a veces ya de plano están en contra de la vanguardia o están en contra de ir hacia adelante, porque están más mirando hacia atrás. Entonces están escuchando la música de atrás, están más como mirando hacia atrás que mirando hacia adelante. Obviamente pues es una generalización, pero creo que sí es en general como lo que pasa con casi todo el mundo. Entonces yo le diría a la gente que está afuera, y es que, claro, tengamos como ese sonido de la casa muy presente, pero que lo exponenciemos y lo llevemos hacia adelante, porque pues ahí es que seguiré evolucionando y seguiré echando con nuestro sonido hacia un futuro y no quedarse pues estancados. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. La gente que le interesa el proyecto, pues nos pueden encontrar a través de internet muy fácil, con cualquier simple búsqueda de Frente Cumbiero, pues ahí hay de todo, videos, música, es websites en todas partes, entonces es fácil. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Vale. Gracias, chicas.